¿Cómo empieza la carrera de actuación? Tuve unas escenas de niña cantando en unas películas españolas. ¿Cómo se dio eso? ¿Por qué llegaste así a la actuación y a la música? Yo soy de la generación soy de los años 50. Soy de esa generación en la que en España todavía no había llegado la televisión y todos los niños nos criamos con la radio. La radio estaba y sigue estando, ¿eh? Yo soy una oyente voraz de la radio. Y era una época en la que cada emisora de radio en España, bueno, y en todas las provincias y ciudades, Radio León, Radio no sé qué, y en Madrid había muchas emisoras y muchos concursos. Se nutrían de los concursos en directo, donde iba la gente a no solo a cantar, a hacer sus habilidades. Había un concurso concretamente que se llamaba Vale Todo, y efectivamente valía todo. Podías cantar en el apartado de flamenco, copla, canción moderna, rapsoda, habían otros que salían y recitaban. La radio en ese momento en España estaba en todas las casas. Yo recuerdo la casa en la que nací y me crié, las vecinas continuamente en las ventanas cuando salían a atender cantaban, mi madre cantaba todo el tiempo mientras estaba limpiando la casa. O sea, yo recuerdo la radio como algo muy presente. Y con 10 años, una profesora de mi colegio, doña Paquita, me dijo que tenía un primo suyo que trabajaba en Radio España y que si quería apuntarme a un concurso. Y se lo dije a mis padres y me dijeron, sí, pues venga. Y toda la calle, ¡guau! ¡Uy, pues vamos! Y toda la calle, bueno. Me presenté en ese concurso, al poco tiempo fui a otra emisora y en otro concurso, en otro programa, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Los ganaba todos? No, todos no, pero sí gané uno muy importante porque estaba dotado económicamente, que eso era muy importante en aquella época. Y con 13 años, unos productores cinematográficos que estaban buscando una niña para continuar la saga de los niños prodigios que hubo en España, que eran Marisol, Pablito Calvo, Rocío Duca, evidentemente se habían hecho mayores, y entonces buscaban un poco el reemplazo. Y me oyeron cantar, me hicieron unas pruebas y me contrataron. E hice una película, solo una película, que fue un fracaso. Fue un fracaso, pero esa fue mi suerte. Hola, Nadelén. ¿Sabes por qué aplauden? Acabamos de terminar aquel número que Campo Pepe pensó para ti. ¿Para ella? ¿Para el público? ¿Para todos? Pero Ana Belén soy yo. Ana Belén es un nombre que no suena mal. Pero quizá desde mañana llame de otra forma a la chica que busco. ¿Qué te pasa, Zampo? Hablas como si no fueses tú. Lo he pensado, ¿sabes? Es mejor que no vuelvas por aquí. Tu mundo es otro, un mundo cierto, sin fantasías. Márchate a casa. Hoy también me han echado de otra parte. No, yo no. Yo no te he hecho, Ana Belén. Dices que me vaya. Que se parece bastante. Me voy. Pero no te creo. Por eso, cuando estés sola, haré lo que me dijiste. Me acordaré de tu nariz, de tu boca pintada, de tu cara de payaso. Y seguro que volveré a sonreír. Adiós, Ana Belén. Sí, esa fue mi suerte, porque gracias a que la película fue un fracaso, yo tenía un contrato, le hicieron firmar a mi padre un contrato por 4 años haciendo ese tipo de películas ñoñas, horrorosas, lacrimógenas, en fin, horribles. Como fue mal, me salvé. Rescindieron el contrato y gracias a esa película yo conocí una persona fundamental en mi vida, que fue Miguel Narros. Miguel Narros tenía una escuela de teatro. Era director de teatro, empecé a estudiar con él y a los 15 años ya debuté en el Teatro Español haciendo teatro clásico. Y ahí dejé de cantar. La del fracaso fue aquella del payaso del saxofón. Exactamente, Zampo y yo. Sí, bueno, Zampo y yo. Nos alegramos de ese fracaso. ¿Verdad? Yo también. Sí, claro que sí. Mundo mágico del circo, que por primera vez me hizo reír. Bajo la lona polvorienta he descubierto un nuevo cielo, y tú, que con tu cara de color me has enseñado las luces fantásticas del mundo mágico, tu mundo hecho de música y de ilusión. Pero ahora, Zampo, ya no estás, y el mundo nunca será igual. Aunque tú vivas conmigo siempre.